Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. ¿Está listo? Está todo listo, me parece. ¿El móvil? Sí, ¿no? Bueno, ustedes saben que ayer se inauguró la sociedad rural y en su discurso el presidente de la entidad, Miguel Echeverri, dijo que el diálogo con el gobierno es nulo y que este fue el peor gobierno... Pará. Julio. Que este fue el peor gobierno para el campo de la historia. Pero para ampliar la información, ya tenemos un móvil directamente ahí desde el predio de Palermo, gracias a un convenio que ha firmado esta radio con un conocido canal de noticias que tiene una ventana en la autopista que se puede ver. Estamos en comunicación, Tulio, con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Barragán? Te saluda. ¿Cómo estás? Mala la letra, no me gustó. Tulio. ¿Qué dice? A ver. La letra del tema, no. ¿Qué te metes con el tema? ¿De qué tema? Para. Guitarra del Alba, no sé. Tulio. Merequina Monti. Vamos no. al. El apeteco, vamos al. Informar qué está pasando ahí, Tulio, ¿me escuchás? Buenas noches, Santo. Hola, buenas tardes. Buenas noches, María Laura. Bueno, buenas noches. ¿Cómo está María Laura? En la gran exposición del campo argentino, Santo. Sí, la gran. Realmente vemos ejemplares hermosos, María Laura. Bueno, mira. Que son bañados suavemente. No, señor. Son cepillados. Sí, bueno, los animales. Bueno. ¿Cómo los cepillan? Bueno, Tulio. Pelo. Asqueroso, ¿qué? Muy lento. Asqueroso. Asqueroso. Le pasan el cepillo. Cortale. Tulio, pasa. Pará. Cortale. Pará un poco, no me respire. Está respirando. Pero. ¡Tulio! Hace como un caballo encima. Tulio, no te podés poner así hablando de vacas. Perversión. Por favor, a mí me interesa que nos cuentes la parte política de la exposición, no que me cuentes cómo están las vacas. ¿Hay alguna repercusión más de los dichos de Echeverri? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No pongas cortinas sin música. Es un móvil, informá. Los visitantes se suman de a miles, Santo. Ay, sobre todo los chiquitos, los más chiquitos. Sí. Que ven esta 129ª exposición rural de Palermo. Sí. Una hermosa salida en sus vacaciones de invierno. Qué plomo que son. Esos chiquitos que con sus ojitos cargados de asombro ven estos animales hermosos. Basta, de lugares comunes. Y sobre todo la principal fuerza productiva del país. Claro, sí. El cliché de la derecha. Es bueno que los chicos aprendan quiénes son el motor de la Argentina. De esta Argentina. ¿De cuál? De esta Argentina. Sí, Tulio, qué lindo. Esos hombres de trabajo, con sus manos curtidas y mirada adusta, son quienes ponen en marcha este país. Sí, y está bien que los chicos lo aprendan, sí. Que vean cómo Miguel Echeverri y los suyos son los verdaderos padres de esta patria. ¿Qué van a hacer? Pero, Julio, déjame dichar. Este campo. Sobago. ¿Eh? Este campo. ¿Qué? Motor del país y del progreso. Sí. Ese campo lleno de gente generosa, dispuesta a compartir su riqueza con el resto del país. Sí, hay que sacarse. Fue atacado a troche y moche, con saña, bueno, de manera flagrante. Sí. Un montonazo lo atacan. Está bien que explique todas las otras palabras, está bien, un montonazo. Al campo lo quisieron trasquilar como a una oveja, lo quisieron sacrificar como a una Aberdeen Angus. Lo que hicieron moler como una espiga de trigo. Cortale. Pero esos hombres de campo, hombres de trabajo que se levantan a las 2:30 de la mañana, 3. Sí, 2:30 y 3, en esa hora, 2:30. Ahí, ¿no? Acarician con sus rugosas manos de trabajo a su mujer aún dormida. Sí. Besan en la frente a sus pequeños hijos. Sí. Y salen a enfrentar la vida y el trabajo del campo. Eso no hace Echeverri, ¿eh? Eso Echeverri no lo hace, ¿eh? Pero estos hombres rudos hoy se van a su casa llorando. ¿En serio? ¿Qué? Llorando si fue, que un día son mis de llorar. Como decía la lambada. Ay, Dios. Lambada que hoy suenan las maquinitas para sacar peluches. Hay máquinas para sacar. En el campo también. Las lambadas suenan las maquinitas para sacar peluches. Sí, pero eso no hace al móvil. La mano robótica parece no tener fuerzas para sacar el muñeco del cubículo. No, eso porque le hacen trampa. Es verdad, tú le preguntas. Y como tampoco parecen tener fuerza los hombres de campo para seguir peleando. Ah, son como la máquina de sacar muñecos. Sacan fuerzas de cualquier lado. Siguen luchando con las pocas armas que tienen a mano en contra de un estado acorazado y en pie de guerra. Sí. Corta. Esos gauchos, descendientes de la familia que formaron este país, como los Álzaga, los Unzué, los Pué y Redón, los Bullrich, los Martínez de Alos. Sí. ¿Los anteriores cuáles eran? Los Bullrich. Cortala, tú sabes que me pone ellos nervioso. No van a cejar en sus esfuerzos, no van a cejar como si cejó María Eugenia Estensoro a pesar de sus cejas. Bueno, totalmente desaparecida de la escena política. Es verdad, ¿dónde está? Justamente, los políticos parecen hoy no poder dar la cara por esos amplios sectores del país que dicen basta. Basta, vos. No, no quieren esta forma de conducir la Argentina, basta. No quieren ir, no es que basta los atropelios. ¡Basta los improperios! ¡Basta de mar en coche, santo! ¿Qué? ¿Basta de mar en coche? ¿Qué es eso? ¡Estás mal, Tulio! ¡Estás mal! A pesar de que los políticos de todos los partidos, sin excepción, se separen del sentir de la gente en la calle. Claro, que todos. Todas las fuerzas se juntan, estas fuerzas sociales, podemos voltear. Podemos volver. Podemos voltear, querías decir. ¿Que a dónde querés volver ahora? Volver a la Argentina que queremos, santo. Sí. Así que vos decís que así son las personas que forjaron este país y el motor de la Argentina, Tulio, por favor, Tulio. Son los mismos que siempre se llevaron la guita para afuera y se la chorean y no pagan impuestos y no pagan el sueldo y tienen la gente en negro y se llenan de guita y lloran. En estos años ganaron millones de dólares como nadie ganó, Tulio, déjame echar, sacar la cortina. Pueden que hayan tenido ganancias. No lo vamos a negar. ¿Y no? ¿Cómo lo van a negar? Pero, ¿qué? ¿A qué precio? ¡Qué carísimo! Porque las ganancias con incertidumbre no son ganancias. Ah, perdón. Son angustias. Que vayan al psicólogo. Angustias de que el Estado te venga a confiscar. Angustian los granos, angustian las vacas. Vacas que con sus ojos brillosos, casi llorosos, vagan por los campos rumiando este triste presente. Las vacas también cantan esto. Pero ellas, como sus dueños, no se van a quedar calladas. No es que no van a decir ni mu. Y van a decirlo fuerte, santo. Así como también gritan fuerte los hombres de campo. Gritan en contra de esa Argentina que vivimos. Esa Argentina que nos duele, santo. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Esa Argentina que de tantos pobres que bien mostró la UCA. Sí. Los pobres que hay. Se aparece Haití. Ah, no sea así. Es Haitintina, santo. ¿Cómo, perdón? Es Haitintina, santo. ¿Quién es el presidente? ¿Qué? Haitintina. ¿Vos sabés qué, Haitintina? Quiero saber quién es el presidente. Y su capital, Portueno, Prince Aires. ¿Tiene presidente? ¿Cómo es la capital de Haití? Capital Portueno, Prince Aires. ¿Y vos qué vendrías a hacer en Haitintina? ¿Haitinteño? ¿Qué es eso, Tulio? Yo quiero saber si tiene presidente. Haitintino. Che, el presidente acá. Haitintino hasta la médula. Haitintino. Pero los hombres de campo van a gritar a pesar que desde la política se les ha dado la espalda. Con dirigentes que han dado vueltas en el aire cual hot cake con mantequilla de maní. No sea cipallo. Pasaron a convalidar las políticas más retrógradas y estatistas del gobierno en busca de un voto más. Ah. La demagogia no sirve. ¿No? Hace falta valentía para enfrentar el populismo. Sí. Y de valentía, de hombría, de bien, de honestidad, de coraje. Sí. Coraje como el que tuvo Mirta para denunciar esta dictadura y Leuco para remarcar el coraje de la anterior. Sí. Ah, ¿Leuco remarcó el coraje de Mirta? Sí. Ah. Hubieras avisado. De coraje y de todo eso, el campo. Sí. Tiene pase dulce, santo. Ah, mirá, sí que tienen para hacer dulce. Tomá pase dulce. Qué de coraje. Igual me llama la atención cómo le están dando al ex candidato que tenían ustedes, al candidato. Al que tenían. Ex candidato. Candidato, ¿no? Suyo. Los escuché riéndose de Macri por lo de la bruja en Radio Mitre. Es un imbécil. Los cargan. Son imbéciles. ¿Qué agresivo, che? Pará. No, agresivo no, es un chiste. ¿O no escuchaste los chistes que hace la nata? No. Son los chistes que se usan ahora, son así. Ay, imbéciles, sí, son puteados. Claro, sí, son insultos. Está cada día más tarado mental, la verdad, ¿eh? Es el chiste de la nata, ¿no? Realmente, ¿eh? Claro. Es el perrito faldero del ecuatoriano ese que sabe menos de política que el payaso Opinión Fijo. Qué par de estúpidos, por favor. Che, pero que están muy enojados con Macri, ¿no? ¿Qué pasó? No pasa nada. Está enojado. Sí, contá. Está enojado con Mauricio. Contá. Contá. ¿Qué, cómo no pasa nada? Contá. No, que... Uy, ¿para qué le nombré a Macri? Ese boludo. No, se lo tendría que ¿Qué nos dijimos? ¿Cuántas veces se arregla con más? Arregla con más. Pero vos... Y no, pendejo rico y caprichosa. Bueno. No te hagas problema. Es verdad que le dije arregla con más. ¿Qué dijiste? Hijo de puta. ¿Eh? No. Que no se calla el otro negro, el chorro. No. Teniendo teñido. ¿A qué? ¿Le hace caso a quién? Ecuatoriano teñido del orto. No le digo, teñido del orto. Casi pierde la capital. Bueno, pero vos estuviste bien, Tulio. Bueno, pero no la perdió. Tulio, pensá en vos, Tulio. Nosotros hacemos bien. Sí, se hace bien. Sí, güey, va a ser mal. No puede juntar 300 gramos de miedo. Bueno, lo dijo Jorge. Lo dijo Jorge, sí. Sí. Pero ustedes laburan bien todos los días. Nosotros hacemos lo que sí, hay que hacer. Sí, eso está clarísimo. Sí. Ya sabemos. Más de lo que puede, vos haces todo lo posible. Dios mío, Jesucristo salvado. Señor mío, escuchad mis plegarias. Mis rezos, mis ruegos, porfis. Señor. Señor mío. ¿Eres tú? No llores más, Tulio, por favor. Me vio que estaba llorando y vino en mi ayuda, señor. Ay, qué alegría. Me inunda el alma. Es cierto que todo lo ve, señor. Que usted es todo bondad, señor. Ayúdeme. Ayúdeme a eliminar la maldad, deme una señal. Pará, Tulio, pará. ¡Hombre! ¡Qué alegría! Ahora dígame qué va a hacer todo para que se vaya. No. Si quiere que se vayan, no me dé ninguna señal. Y si quiere que se queden, golpeé 87 veces. Vos encima le querés hacer trampa a Dios, Tulio. Vos no tenés paz, calmate un cacho. ¿Qué querés hacer de que cae? 87, estás loco, no calmate. No me dio ninguna señal. Te digo una cosa. Calmate. Porque... Quiero que se vayan. Sí, sí. Bueno, tranquilízate. Gracias, te estás perjudicando vos mismo, Tulio. Estás mal. El odio que tenés adentro te está haciendo alucinar cosas. Ves a Dios, escuchás a Dios, cortala. Si les toca esperar 4 años más, bueno, paciencia, Tulio. Aguántense. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quemó? Julio, ¿qué pasa? Ay, perdón, Santo, pero justo encendieron la maquinaria y no te escucho bien, porque acá dicen que sos un gordo. Muy puto. ¿Eh? Bien. Y comes bien la pizza. No, o sea, Julio. Se entiende. ¿Rompieron el horno? No, que Julio. Ay, Barragán. Julio, cortala. Chupa por... No, que pare. Que pare el del camión, por favor. Cortala, tú. Pare en ese camión. Te estás zarpando. Básicamente eso fue lo que dije. ¿Sabes? Me estás insultando, sí. Tulio, me estás insultando, nos damos cuenta todo. Me decís paciencia a las pelotas, sos un maleducado. No, mal dije que tenés paciencia hasta que la pelota quede del campo correcto. Ah, ¿sí? Y el campo correcto es... ¿Cuál es? A ver. Es este campo. Dios. Este campo argentino que a pesar de los embates sigue produciendo y buscando aquí, en este predio de Palermo, una Argentina mejor. Metele, Tulio. Métele. Tulio, ¿sabes qué? Cortamos, listo. Si querés, puedo tener algún testimonio. ¡Obvio! Acá, ¡obvio! ¿Para qué estás ahora ahí? ¿Cómo es su nombre? ¡Buena, gigante! No, el mentalista. No, es así. Mi nombre es Jalustiano. Sí. Y usted ahora me va a preguntar qué opino del gobierno. Sí. Ah, ¿cómo sabía que le iba a preguntar eso? Porque adivino el pensamiento. No, esto es una estupidez. No lo puedo. Sí, está pensando que los kirchneristas no se van más. No pienso eso. Ay, la adivina. Y ahora está pensando en la María Laura. No, basta. Ay, ¿adivinó? Basta. ¿Te adivinó, Tulio? Tulio, metele. Punto. Te decía, Santo, que la gente de bien aquí, de la rural, ensalzando la figura de Echeverre. Ese emblema de la lucha por la República. Por favor, sí, eso es un emblema. Junto con vaquitas y toros, todos juntos, como verdaderos grupos ketchups, cantan. No, como la ketchup, no, Tulio. Vamos a ver si llegamos, ¿eh? A ver... Mira esta Argentina desde que esta ya Cristina si te escapó le van afanando. Retención que no termina y encima te asesinas y vos te andas quejando. Y en Canal 7 donde palma con varones te dan canea y toda su vida ultra que descargan. Pero por suerte hay un grosso, te lo digo, lo conozco porque siempre se le planta a los cacas. Es del campo, es fachero, se les planta. Echeveré, ya, veré, echeveré la cra también la huya. A ella la carpa plovea y la zip. Echeveré, que veré, echeveré la cra también la huya. A ella la carpa popea y la zip. Echeveré, que veré, echeveré la cra también la huya. A ella la carpa popea y la zip. Julio, con el pasito nos vamos. Julio, no, yo no me voy con un pasito. ¿Para qué te mandamos? La lealtad es un valor muy importante en la vida. Y me permito decirle a Cristina que ella sepa que por ahí en estos momentos le toca sufrir alguna deslealtad de alguien que no ha comprendido que fue votado para acompañar un proceso de transformación en la Argentina con entrega, con lealtad y con esfuerzo. Pero esa deslealtad que sufre Cristina la cubrimos con nuestros corazones y con nuestros brazos y con nuestra lealtad y nuestra fuerza para acompañarla en la conducción de la Argentina. Todos en Cuero, de 2 a 5, por la Radio Pública.